Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. A las 12 y 34 minutos, a las 11 y 34 minutos, mejor dicho, con la misma hora en Brasil, estamos recibiendo a Jair Kriske, nuestro compañero presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, desde la capital gaúcha. Jair, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Bernardo. Muchísimas gracias. Un gusto enorme estar conversando contigo, con Ángel. Y con todo aquello que nos escucha esta mañana. Bueno, ¿cómo se está portando el tiempo por ahí? Que nos han dicho desde San Pablo que estaba frío en estos días. Y acá en el sur me imagino que no está muy distinto. Sí, no, bastante más porque acá el frío se va de aquí para San Pablo, ¿no? Claro, claro. Viene de Uruguay para nosotros, sí. Viene de Uruguay y se va arriba. Sí, es cierto. Bueno, con el tema del COVID y eso, ¿están un poco más tranquilas las cosas, ya más normalizadas? Yo sí. Te diría, sí, che. Estuvo bastante normalizada, pero empezó a crecer otra vez. Ajá. Empezó a crecer, tanto acá en Porto Alegre como a nivel de Brasil, ¿no? Claro. Este COVID es algo que se sabe poco aún, ¿no? Bastante poco, sí. ¿No? Entonces va y vuelve, ¿no? Sí. Yo tuve COVID con 3 dosis de vacuna. Sí, nosotros también, yo también, por ejemplo. Entonces es complicada la cosa, ¿no? Sí, hay que seguir cuidándose. Bueno, mucho. Jair, vamos a los temas que además en tu caso vos permanentemente nos estás facilitando información, nos haces llegar muestras de periódicos, de distintos artículos. Está sobrevolando, vemos que varias de las revistas políticas de Brasil hacen portada en estos días con las versiones de amenazas de golpe o de accionar de los militares para pesar en este año en Brasil, y el debate en qué medida eso realmente puede condicionar o hasta dónde están dispuestos a llegar los militares si no les gusta la tendencia que se vaya marcando respecto al resultado electoral. Sí, yo te diría, si no se puede generalizar, claro, los militares, ¿no? Sectores militares vinculados a Bolsonaro, ¿no? Sí. Están trabajando, ¿no?, todos los días en este tema, ¿no? Ajá. Que es con las elecciones, ¿no? El resultado de las elecciones, ¿no? Tanto que Bolsonaro, desde el primer día de su gobierno, ¿no?, empezó a comentar que no son confiables, ¿no?, las urnas electorales electrónicas de Brasil, ¿no? Con todo un discurso muy, muy, muy, muy complicado. Y fue aumentando, poniendo dudas cuando absolutamente no hay por qué, ¿no? Y ahora se supo de que un grupo de militares está trabajando así, ahí, con gente muy calificada en términos de informática, ¿no? Para intentar crear una situación que resulte en golpe, ¿no? Con la derrota de Bolsonaro, que es algo cierto, ¿no? Porque sí, no va a reelegirse de ninguna manera y no tiene cómo, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué sería poner en duda los resultados, ¿no? Crear un fake news y tal, porque no puede existir un golpe en cualquier lado sin un mínimo apoyo en la opinión pública, ¿no? Mm. Y ellos están trabajando en esto, ¿no? Trabajando y trabajando con gente especialista, ¿no? Y mucho inspirados ahí en Trump, las elecciones norteamericanas, ¿no? Sí. Que Trump puso dudas y tal, ¿no? Entonces, acá están trabajando en esto, un sector de los militares. Los militares vinculados a Bolsonaro, lo que es pésimo. El discurso, por ejemplo, del presidente de la Corte Electoral es un discurso duro, muchísimo duro, ¿no? Claro, ellos saben bastante más que nosotros, ¿no? Lo que está pasando ahí. ¿Qué planteaba Jair? Sí, el presidente de la Suprema Corte hizo un discurso ahora, ¿no? Sí. Diciendo que aquellos que contestan los resultados electorales es porque tienen intereses otros, pero que las instituciones están seguras, las instituciones democráticas están sólidas, ¿no? Que el Estado democrático de derecho va a resistir a cualquier cosa, cualquier intento. Entonces, un discurso así bastante preocupante, ¿no? Claro. ¿Desde ahora, quién? En cuanto a la posibilidad de un golpe, viste que siempre se ha dicho que militares para dar un golpe en América Latina, de alguna manera, si es por la derecha, ¿no?, tienen que contar con el visto bueno de Estados Unidos, ¿no? ¿Te parece que ese elemento puede pesar en esa amenaza de una parte de las Fuerzas Armadas, como vos decías? Sí, claro que sí, ¿no? Incluso acá se tiene noticias que Biden mandó un mensaje, ¿no? Cierto, diciendo, cierto. No vamos a poner plata en esto. Claro, ¿no? Claro. Porque además del apoyo político, ¿no? Estados Unidos pone plata, ¿no? Pone plata para mejorar la situación. Pero si es seguro que sí, que Biden envió este mensaje, es importante, ¿no? Sí. Y yo te digo así, hay un militar que ya está retirado, ¿no?, que es un tipo de la inteligencia, del ejército, un tipo que por esta cosa de la vida me crucé con él, ¿no? Y entonces lo conozco bien. Es un tipo de derecha, indudablemente de derecha. Pero su discurso es muy interesante, ¿no? De que los militares no van a meterse en una aventura. Claro. Esto para mí es muy significativo, teniendo de quién viene, claro, claro, este discurso. Funciona como una amenaza, como una presión en la opinión pública, sí, ¿no? Exactamente. Y además tengo noticias que este general, ¿no?, está haciendo un giro por el país, ¿no?, conversando con sus colegas, ¿no?, que están en actividad. Es interesante, es una situación que te digo así, preocupante de cualquier manera, de cualquier punto de vista es preocupante. Brasil vive un momento bastante complicado en la política, ¿no? Y no solamente la política, ¿no? Hace falta, ¿no?, liderazgos políticos, empresariales, intelectuales, ¿no? Estamos viviendo un momento así de un desierto, ¿no? No hay. Entonces, esto es muy grave para un país, ¿no? Claro. Tú ves el escenario político, Hernán. Acá tenemos elecciones en octubre, ¿no? Sí. Acá en Río Grande del Sur, ¿no?, que siempre se dice que era uno de los estados, de las provincias más politizadas de Brasil. Sí. Te digo así, che, yo estoy absolutamente preocupado porque entre varios y varios candidatos a ser gobernador del estado, no hay ningún, ¿no?, que diga si hay alguna esperanza que pueda ser un buen gobierno. Mediocres, todos mediocres. Entonces es grave, es muy grave. Hay también elección para un puesto en el Senado, para renovar un puesto en el Senado. Otra vez, un desierto. No hay los candidatos que ahí están absolutamente, te dan algún tipo de esperanza, algún tipo de confianza. Y ahí se va para Brasil, la cosa es igual, ¿no? Claro, claro. En esto de, yo te decía, la amenaza de golpe de Estado y cómo Estados Unidos se para en eso históricamente, también pensando en que en el gobierno que puede surgir de las elecciones, que todo indica, si no hay cambios muy bruscos, sería Lula, no es alguien que Estados Unidos mire con malestar, digamos, más bien como una necesidad en el momento de Brasil, ¿no? No, yo te diría así, todos los gobiernos del PT fuera muchísimo bien con los gobiernos norteamericanos, todos, claro. ¿No? Yo otro día comentaba con los compañeros, ¿no? Porque acá una y otra vez vuelve el tema de informaciones de que del gobierno Geisel, mira, hace tiempo, ¿no? Sí. El gobierno Geisel Geisel autorizó matar, ¿no? Entre comillas, los comunistas, la gente de izquierda, ¿no? Entonces yo llamaba la atención, ¿no? Geisel, el gobierno Geisel hizo una cosa interesantísima, ¿no? Rompió el acuerdo militar Brasil-Estados Unidos. Geisel rompió esta convención que había por años. ¿Quién reactó fue Lula? Mira que es interesante, ¿no? El acuerdo militar Brasil-Estados Unidos, la dictadura con Geisel a frente del gobierno, rompió. Lula reactó. Es interesante. Entonces te digo así, los gobiernos del PT, tanto Lula como Dilma, tuvieron excelentes relaciones con Estados Unidos. Ningún problema. Hablas de Ernesto Geisel, es el cuarto presidente de la dictadura, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bien. Un tipo muy interesante, ¿sabes? Un tipo muy interesante. Otro tema que queríamos consultarte tiene que ver con la represión allí en Brasil, que vos dirás que hay muchos casos, ¿no? Pero últimamente se ha hablado de lo que fue la actuación policial en Jacarezinho, en Río de Janeiro, donde se habla, por lo que hemos visto, de 30 muertos en un operativo, que el tema ha llegado, Naciones Unidas incluso ha estado hablando del tema, dicen que Naciones Unidas dice que teme que se oculte estos muertos, es una operación presentada como operación policial antinarcóticos, pero quedaron, según algunos, 25 muertos, otros dicen 30, y que tiene esta especie de preocupación manifiesta de la ONU, que no aparece la ONU como resguardadora mucho de derechos humanos, ¿no? No, es verdad, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero este hecho, ¿no? Yo quiero llamar la atención de los amigos que nos escuchan. Brasil tiene la policía que más mata en el mundo. Atención, es la policía que más mata en el mundo. Ahora, también el país que tiene menos seguridad pública también, ¿no? Entonces parece que esto no funciona. Sí, hubo claro, en Jacarezinho, Río de Janeiro, ¿no? Una favela. ¿No? Hubo un operativo de la policía, ¿no? Que mató 30. Esto es seguro, mató 30, ¿no? Fue una locura. No se sabe, hasta el día de hoy no se sabe exactamente la razón por la cual esta gente de la policía llegó ahí y empezó a matar gente. Bueno, lo que pasó ahora, hace 3 días, sí, no, es que la gente de esta favela hizo ahí un memorial, ¿no? Para que la gente no se olvide lo que pasó, ¿no? Claro. De esta matanza producida por la policía. Hizo ahí un marco, ¿no? Para recordar esto. Lo que pasó ahora, 3-4 días, la policía fue y destruyó. Puso por tierra. ¿Sabe? Así como, no, absolutamente no se puede hablar de esto. No se puede rememorar esto. Impresionante, sí, impresionante. Sí, sí. Y están llegando estos temas. O sea, son muchísimos más casos, ¿no? Pero algunos pareciera que son tomados por organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a analizar ahora la desaparición forzada de 10 personas hace más de 30 años. Que sí. Se cerró la investigación en Brasil, dice que no había pruebas de nada, nunca encontraron los cuerpos, pero ahora lo toman y van a investigar de nuevo. Pero desde el exterior, ¿no? Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. No es la primera vez que la Comisión, claro, ¿no? sanciona a Brasil, ¿no? y exige que Brasil investigue y tome pruebas. Bueno, pero lo peor de todo es que los gobiernos de Brasil, ¿no?, no dan la más mínima atención a la sanción, ¿no? Claro. Quiero decirte, uno de los primeros casos, si no fue el primer caso que la Corte Interamericana sancionó a Brasil, fue un caso vinculado a la guerrilla de Araguaia, sí, ¿no?, donde hay 60 y pico de personas muertas, desaparecidas, ¿no? Todo esto producido por las Fuerzas Armadas de Brasil. Bueno, la sanción de la Corte fue que Brasil tenía que publicar toda la sentencia en un diario de circulación nacional. Estoy hablando gobierno Lula. No lo hice. Otra cosa, pedir disculpas a la gente, el gobierno pedir, no lo hice. Y ahí va, no cumplió con nada, no le dio la más mínima. Gobierno Lula. Sí. ¿No? A mí me llamaba mucho la atención porque un personaje muy cercano a Lula, ¿no?, y que fue participante de la guerrilla de Araguaia, que estuvo preso por esto, ¿no?, el CEU. Por ser participante. No. Ah. Ya me acuerdo del nombre. Ya voy a acordar del nombre, sí, ¿no? Y lo que pasó, esta persona, ¿no?, fue homenajeada con una medalla que el ejército brasileño proporciona a la gente, ¿no?, la medalla del pacificador. Impresionante, viejo. Yo digo, acá en Brasil, si tú quieres saber si alguien participó del aparato represivo de la dictadura, vea, si tiene esta medalla, fue participante. Sí. Es la medalla que las Fuerzas Armadas, que el ejército brasileño, ¿no?, homenajeó a esta gente, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, de repente en un determinado momento ellos intentaron regalar esta medalla a D. Paulo Evaristo, el obispo de San Pablo, que recusó. Si no, esta no, por favor. ¿Sabe? Entonces, esta persona, ¿no?, vinculada a Lula, muy cercana a Lula, fue presidente del partido. Salió de la presidencia cuando apareció en la prensa el tema del Petrolão. ¿No? Que Lula y el gobierno del PT compraba, ¿no?, los diputados, ¿no? Entonces, Mensalão, sí, disculpe, claro, Mensalão. Claro. Sí. Entonces, y ahí tuvo que salir de la presidencia del partido. Lamentable claro. que no me acuerdo del nombre, pero no es José Dirceu. Ya va a aparecer. Genuino, claro. José Genuino, claro, bueno. Claro. Entonces, yo me acuerdo que escribí una nota sobre esto, ¿no? Porque esta medalla del pacificador tiene algún estatus, algunas son con distinción, otras con distinción más grande aún. Entonces yo preguntaba, yo tengo un interrogante, ¿será que fue con homenaje con especial distinción o con poca distinción, más o menos distinción, ¿no? Pero le regalaron la medalla, ¿no? Y el tipo terminó en el Ministerio de Defensa. Alguien que participó de la guerrilla de Araguaia y que Brasil no absolutamente no cumplió ninguna de las sanciones. Y hay otras decisiones de la Corte Interamericana, sí, que Brasil no le da la más mínima. Sí, sí. La más mínima. Y la Corte. Entonces, tampoco se así, molesta mucho. Yo te digo así, esto es impresionante. Sí, para sí, mí es impresionante, ¿no? Antes de terminar, que ya estamos en hora de ir terminando, ¿te invitó Lula al casamiento? Sí, eso te iba a preguntar. Porque se casa pasado mañana, Lula. ¿No te invitó? Es muy exclusiva, ¿no?, la invitación. Mira, es un ingrato, No me invitó. Sí, un casamiento con 200 invitados, 200 invitados, así. No, no era para cualquier uno, ¿no? No, claro. Dice que es un lugar muy sofisticado, del grupo Bisutti. Muy sofisticado, Bisutti. Sí. Que es no, una cosa de lujo. Sí, de lujísimo. Va a ser muy, lujo, ¿no? Muy escondido, digamos, van a poner como... murallas, una cosa así, no me sale la palabra, sí, pero vallas, ahí está, y no se le permite a los que trabajen en la boda que estén con el celular, por ejemplo, con el teléfono. Es, sino toda la gente, desde los invitados hasta los empleados que trabajan ahí, claro, tiene que dejar el celular. Bien. Claro. Antes de ingresar, el local tiene que dejar el celular, ¿no? Es una medida de mucha seguridad, ¿no? Porque de repente alguien puede sacar alguna foto inconveniente. Qué brutal, ¿no? Qué brutal. Yo te digo así, ¿dónde está el liderazgo popular que tiene miedo de la gente? Claro. ¿Dónde está? ¿Qué pasa, no? Ahora sí, pero muy interesante que ahora invitó a Dilma. Ah, sí. Dilma sí puede. Evitó. Sí, porque el PT ya hace algún tiempo, ¿no? Sacó Dilma de cualquier acto público, ¿no? No, y ahora, invita, ¿no? Ahora vuelve. Para el casamiento. Para el casamiento. Para el casamiento, no, ¿sabe? No, nadie puede ingresar con celular. Es que podría grabar alguna cosa, sacar alguna foto. ¿Cómo no, se para dice? Garantizar esto. Entonces. ¿Cómo se dice el nombre de la novia, Jair? Shanja, ¿cómo es? Shanja. Shanja es un apodo, Seguro. Yo no me acuerdo ahora el nombre de Rosángela, la muchacha. Rosángela se llama. Rosángela, exactamente. Es una socióloga de 55 años. Sí, pero tenía una relación amorosa con Lula hace mucho tiempo. Muchos años, dicen, mucho sí. Ajá. Muchos años. Bueno. Tanto que le regaló un excelente empleo. Ajá. En la binacional Itaipú. Trabajaba ahí. Lula le regaló el empleo. Sí, pagan sueldos excelentes ahí, ¿no? Me imagino. Bueno, por eso será que dicen que va a haber tanta comida y tanta comida bebida. Árabe va a haber. Sí, claro. Y vinos extranjeros. Impresionante. Bueno, no te invitó. ¿Qué vas a hacer? No me invitó. No. Bueno, un abrazo, Jair. Gracias, muchísimas gracias, como siempre. Una buena semana. Igualmente para vos. Abrazo. Gracias, querida.